chicos juegan en la esquina y fuegos de color. Y yo me aburro, tomo sidra tibia, estoy sentado en el cordón. Y a eso de las tres otra vez voy a estar en el sillón. Y a eso de las tres otra vez voy a estar pensando en vos. La casa llena de los perros que lloran de miedo. Va amaneciendo, escucho los chicos que vuelven y empezó. El año nuevo no tiene nada para ofrecer. El año nuevo no tiene nada más que un amanecer. Pasa pelis que ya vi que no puedo entender.